Volvemos ya para despedir el programa, son los últimos minutos, pero queremos hacer un anuncio de un gran artista que viene a Mendoza la semana que viene. Estamos hablando de Boom Boom Kid. Viene a Mendoza el referente indiscutido del under latinoamericano. Llega con un show cargado de historia, energía y espíritu independiente en estado puro. Boom Boom Kid lideró Fan People en los 90 y desde comienzos de siglo tiene su carrera solista. Nos va a estar visitando el jueves 2 de abril a las 20 horas en Nido Club. La banda invitada que abre el show es Innus. Las anticipadas las podés conseguir en www.entradaweb.com.ar. Boom Boom Kid regresa a Mendoza para desplegar su universo sonoro en una noche donde el punk, el hardcore y el rock se cruzarán sin reglas ni concesiones. El show tendrá lugar, como dijimos, el jueves de la semana que viene, 2 de abril, a las 20 horas en Nido Club. Queda en Mitre 1709, Mitre y Godoy Cruz, ahí en Ciudad, con las entradas disponibles a través de entradaweb.com.ar, con una trayectoria que atraviesa décadas y fronteras. Boom Boom Kid propone un ritual en vivo tan impredecible como visceral, donde conviven sus composiciones más emblemáticas con sus nuevas canciones en un formato directo, físico y sin intermediarios. Boom Boom Kid es uno de los pioneros del hardcore punk acá en Latinoamérica. Esta presentación es una experiencia única, cercanía total con el público. La noche va a contar además con la participación, como dijimos, de Innus como banda invitada, sumando identidad local a una fecha que promete intensidad de principio a fin. Te recuerdo, por último, si querés conseguir las entradas, vas a www.entradaweb.com.ar para ver a Boom Boom Kid el jueves 2 de abril a las 20 horas en Nido Club, Mitre 1709, Mitre y Godoy Cruz de Ciudad. Así que ya sabes.